En esta noche de La Ciudad Desnuda vamos a tener las historias de siempre, ¿no? Historias de amor, pero en esta oportunidad el amor visto desde distintas facetas. Generalmente nos dedicamos a contar historias de amor de parejas, pero también, claro, el amor se expresa de distintas formas y está presente en muchos actos de la vida de las personas. Y el que vamos a agregar hoy, porque van a ser dos historias de amor, es la de una mujer que existió, que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. No voy a entrar en detalles ahora, después lo vamos a hacer cuando venga por aquí Nelly Dandaloro y me traiga esa historia. Pero realmente me congratulo, ¿no?, de que hoy hablemos mucho del amor, pero, insisto, desde las distintas facetas que tiene el amor. El amor de pareja va a ser uno, y un amor hacia el prójimo, a la humanidad, es la otra. Qué bueno. Lo vamos a compartir a medida que avancemos en este programa de La Ciudad Desnuda. No se vayan, quédense, vale la pena. Siempre compartiendo la mejor música del mundo, sobre todo la música para recordar, pero también muchas historias que vale la pena conocer. Tomamos historias reales. Esta noche las dos historias son estrictamente ceñidas a la realidad, ¿no?, o extraídas de la realidad. Ahora vamos a compartir de Clara Schumann, Fuegos Verdes. He sentido los latidos de las montañas lejanas, he bebido de las aguas turbias y contaminadas, he respirado el aliento de grandes olas fantasmas, furiosas olas que arrastran mundos al fondo del mar. Recorrí bosques oliendo el peligro de sorpresas, he visto pequeñas hojas cargadas de amargas lágrimas que prefirieron matarse antes de oír sus congojas. He captado mil suspiros de fría luz de la luna. Yo vi el terrible dolor en el rostro de Selene. He palpado la pelea de las nubes por mi muerte y las he visto partir sin llevar consigo a un héroe. He visto rocas muy grandes, piedras que gozan de vida, piedras que aman los destrozos, que si llenan el espacio librando batallas mutuas, van dejando siempre atrás un mundo muy dolorido, un mundo en sangre bañado. He visto campos vestidos con florecillas silvestres, desde el oriente lejano hasta el oriente cercano. He visto ya marchitados robles de nobles raíces y vi claveles quemados por rayos de verdes fuegos. Aves ha visto destruir nidos que hicieron sus padres. He visto correr caballos salvajes abrumados por la red. He visto flechas y flechas muy rojas y ensangrentadas que solo sirvieron para herir corazones vivos. No digáis que yo he soñado. No he estado soñando, ¿no? Todo esto que digo aquí lo vieron mis propios ojos. Mi odisea del errante me hizo ver cuadros de espanto. Yo palpé todas las gamas de amargo dolor ajeno, mas confieso, sin embargo, sigo buscando lo bueno. minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu. É samba de preto veio. Samba de preto do. Mas que nada. Um samba como esta. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Una confusión de turnos en el psicólogo enfrentó a Patricia, una descreída del amor, y a Lucas, un hombre que nunca se comprometía. El resto es historia. Hoy presentamos En el lugar menos pensado. Hace 3 años, Patricia casi no sonreía. Sus amigos decían que había dejado de ser la chica alegre que siempre había sido. Un poco de razón tenían. Ella había estado envuelta en una relación enfermiza durante 7 años, creyendo que debía estar ahí. Hasta 2013, su fe en el amor estaba completamente magullada. Su trabajo de secretaria en el consultorio, visitar a su sobrino y entrenar en su tiempo libre eran los ingredientes del combo de su vida. Si había algo interesante para hacer, de vez en cuando salía. En ese tiempo, Lucas se la pasaba trabajando, estudiando y saltando de relación en relación. Compromiso cero y buena onda. Era la fórmula con la que pasaba sus días, hasta que en julio de 2013 conoció a Patricia. Era martes. Hacía mucho frío, incluso en la clínica. La sala era blanca, había un cartel azul junto a un ventanal de vidrio por el que se podía ver a la recepcionista moviendo carpetas, atendiendo el teléfono, anotando datos con la tapita de la virome entre los labios. Había algunas sillas fijas de color gris, de metal, demasiado heladas como para sentarse en ellas. Lucas había postergado 3 meses su turno para hacerse el psicofísico de vuelo que le exige su profesión, y ese día llegó tarde. Tenía que estar a las 9 de la mañana, pero llegó 10:05. Patricia tenía turno con la misma psicóloga a las 9 también, justo se había retrasado en atenderla. Cuando Lucas llegó, la encontró colgada del escritorio en pleno reclamo a la recepcionista. En un micromomento de pausa aprovechó para rogarle a la misma recepcionista que por favor le dé un sobreturno. De la nada, Patricia lo miró para decirle: «Seguramente te habrás quedado dormido». Ella ahora cuenta que por esos años vivía muy acelerada, no medía absolutamente nada de lo que decía ni a quién. No soy de hablar, pero soy de hacer comentarios desubicados», se carga. La recepcionista la miró, se deshizo en disculpas y le prometió que la llamaría por teléfono apenas se desocupara la psicóloga. La invitó a esperar en el bar y le pidió su número. Lucas se lo memorizó como si fuera la clave de la felicidad. Un segundo contacto. A las pocas horas le mandó un texto a Patricia. «Sinceramente me encantaron tus pestañas. Me llamo Lucas, soy piloto de avión». Ella se rió. «Es un desubicado», pensó. Nunca en su vida lo había visto y esa mañana se fue sin verlo. Pero algo recordaba. «Tengo que aclarar ahora que mi esposo se vestía muy mal. Pude ver que llevaba unos zapatos muy feos», cuenta, y Lucas no desmiente. Cuando recibió los mensajes, estaba con su mejor amigo. Le contó quién le estaba escribiendo y él le dijo que le diera para adelante. Lucas, sin dudarlo, le propuso ir a tomar algo en ese momento. Patricia no aceptó. A la tarde, directamente la llamó por teléfono. «Hola, soy el chico al que le dijiste que se había quedado dormido». Se rieron juntos. Hablaron un rato de lo que hacía cada uno y quedaron en verse al otro día a las 7 de la tarde. La pasó a buscar por su casa y manejó hasta un bar. Durante el trayecto hablaron de todo. Los dos dicen que se creó un clima en el que cada uno podía decir y contar lo que quisiese, sin prejuicios. Cada uno pudo ser como era. Se sintieron cómodos. «Yo pude decir lo que me pasaba por la cabeza y él escuchó siempre atento y sin mostrarse aburrido». Tomaron un par de tragos y no se dieron cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Ni siquiera pidieron algo para comer. Se hizo tarde. Era miércoles y al otro día Lucas trabajaba temprano. Ya de vuelta, en el auto, siguieron charlando. «Le torturé la cabeza», dice Patricia. «Se ve que se cansó porque me dijo: ¿vos pensás que me vas a correr con todas esas historias?». Se acercó y me besó. Después me llevó a mi casa. No saben cómo explicar lo que les pasó, pero están completamente seguros de lo que les pasó. A los 3 meses de esa primera cita estaban viviendo juntos. Al año se casaron. Eran plenos, felices. Nunca antes habían sentido algo así por otra persona, ni por sí mismos. Lucas dice que no la vio llegar y que cuando pensó en salir corriendo se dio cuenta de que no quería salir corriendo. Los dos sienten que pueden ser quienes realmente son frente al otro. Somos afortunados en habernos encontrado y disfrutamos del matrimonio todos los días. Todas las decisiones que hemos tomado en la vida por separado nos han llevado a estar juntos. Tal vez es así, dice Patricia. El 10 de octubre cumplen años de casados y se preparan para casarse por iglesia en diciembre. Tienen 33 y 34 años. Anoche estuvieron hasta tarde repasando su historia para compartirla en estas líneas. Una vez más, charlaron mucho, recordaron detalles y se hicieron confesiones. Se saben muy diferentes y celebran el trabajo que cada uno hizo para adaptarse al otro, para vencer las propias inseguridades y dejarse atravesar por el amor. Los grandes tienen razón, es como una plantita, hay que cuidarla y verla crecer. La ciudad desnuda. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. One more time. Please. One more time. One more time. One more time. Let me

ha venido a traerme un material muy interesante, la señora Nelly Dandaloro, colaboradora, amiga, productora también de su programa Alquimia, que se emite por Los Ángeles Radio. Y esta es una historia muy, muy interesante, realmente muy importante para compartir con los oyentes, ¿verdad, Nélida? Sobre Irena Sendler, él va a comenzar con este relato. Gracias, Jorge. No, de nada, Nélida. Acá justamente estaba leyendo los primeros renglones donde dice justamente que mientras Oskar Schindler, su figura era aclamada por medio mundo por el film de Steven Spielberg, sí, estaba la historia de esta mujer, totalmente desconocida. De todas maneras, yo tuve oportunidad de ver hace, para un año más o menos, creo que salió una película, no tuvo la repercusión de la de Lista de Schindler. De la de Lista de Schindler de Spielberg. Evidentemente el aparato publicitario no era el mismo, pero bueno, hubo una película que fue muy interesante, yo la he visto en video, sobre esta mujer, bueno, y que vamos a relatar acá. Es justamente verdadero el relato, sí, además. Sí. Me refiero que que hubo una película también, sí, sí, para han hecho para esta mujer. ¿Eh? Qué bárbaro, una mujer. Bien, no sabía. Bueno, Irene Sendler seguía siendo una heroína desconocida, fuera de Polonia y apenas reconocida en su país por algunos historiadores, ya que los años de oscurantismo comunista habían borrado su hazaña de los libros de historia oficiales. Además, ella nunca contó a nadie nada de su vida durante aquellos años. Sin embargo, en 1999, su historia empezó a conocerse y fue curiosamente gracias a un grupo de alumnos de un instituto de Kansas y a su trabajo de final de curso sobre los héroes del Holocausto. En su investigación dieron con muy pocas referencias sobre Irena, solo había un dato sorprendente y era que había salvado la vida de 2.500 chicos. ¿Cómo es posible que apenas hubiese información sobre una persona así? Pero la gran sorpresa llegó cuando, tras buscar el lugar de la tumba de Irena, descubrieron que no existía porque ella aún vivía y, de hecho, todavía vive, dice aquí el relato. No sé si todavía vive, pero vivía por lo menos cuando se hizo esto, este escrito. Hoy, dice aquí, es una anciana de 97 años que reside en un asilo del centro de Varsovia, en una habitación donde nunca faltan ramos de flores y tarjetas de agradecimientos procedentes del mundo entero. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Irena era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual manejaba los comedores comunitarios de la ciudad. En 1942, los nazis crearon un gueto en Varsovia e Irena, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos. Consiguió identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que los polacos controlaran el recinto. Pronto se puso en contacto con familias a las que les ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto, pero no les podía dar garantías de éxito. Era un momento horroroso, debía convencer a los padres de que le entregaran sus hijos y ellos le preguntaban: ¿puedes prometerme que mi niño vivirá? Lo único cierto era que los niños morirían si permanecían en él. Las madres y las abuelas no querían desprenderse de sus hijos y nietos. Irena las entendía perfectamente, en aquel entonces era madre ella, y de todo el proceso que ella llevaba a cabo con los niños, el más duro era el momento de la separación. Algunas veces, cuando Irena o sus chicas volvían a visitar a las familias para intentar hacerlas cambiar de opinión, se encontraban con que todos habían sido llevados al tren que los conduciría a los campos de la muerte. Cada vez que ocurría esto, luchaba con más fuerza por salvar a más niños. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo lo que estaba a su alcance para esconderlos y sacarlos de allí: cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercaderías, sacos de patatas, ataúdes. En sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Logró reclutar al menos una persona de cada uno de los 10 centros del Departamento de Bienestar Social. Con su ayuda elaboró cientos de documentos falsos, dándoles identidades temporarias a los niños judíos. Irena vivía los tiempos de la guerra pensando en los tiempos de la paz. Por eso no le alcanzaba con mantener con vida a esos niños. Quería que un día pudieran recuperar sus verdaderos nombres, su identidad, sus historias personales, sus familias. Entonces, ideó un archivo en el que registraba los nombres de los niños y sus nuevas identidades. Apuntaba los datos verdaderos en pedazos pequeños de papel y los enterraba dentro de frascos de conserva bajo un manzano en el jardín de su vecino. Allí guardó, sin que nadie lo sospechara, el pasado de 2.500 niños hasta que los nazis se marcharon. Pero un día los nazis supieron de sus actividades. El 20 de octubre de 1943, Irena Sendler fue detenida por la Gestapo y llevada a la prisión de Pauiac, donde fue brutalmente torturada. Irena era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños judíos, soportó las torturas y se rehusó a traicionar a sus colaboradores o a cualquiera de los niños ocultos. Le rompieron los pies y las piernas, además de innumerables torturas, pero nadie pudo romper su voluntad, así que fue sentenciada a muerte. Una sentencia que nunca se cumplió porque, camino del lugar de la ejecución, el soldado que la llevaba la dejó escapar. La resistencia lo había sobornado porque no querían que Irena muriese con el secreto de la ubicación de los niños. Oficialmente figuraba en la lista de ejecutados, así que a partir de entonces Irena continuó trabajando, pero con una identidad falsa. Al finalizar la guerra, ella misma desenterró los frascos y utilizó las notas para encontrar a los 2.500 niños que colocó con familias adoptivas. Los reunió con sus parientes diseminados por toda Europa, pero la mayoría había perdido a sus familiares en los campos de concentración nazis. Los niños la conocían por su nombre clave, Yolanta. Pero años más tarde, cuando su historia salió en un periódico, acompañado de fotos suyas de la época, varias personas comenzaron a llamar para decirle: «Recuerdo tu cara, soy uno de esos niños, te debo mi vida, mi futuro, y quisiera verte». Su padre, un médico que falleció de tifus cuando ella era todavía pequeña, le inculcó lo siguiente: «Ayuda siempre al que se está ahogando, sin tomar en cuenta su religión o nacionalidad. Ayudar cada día a alguien tiene que ser una necesidad que salga del corazón». Irena Sendler lleva años encadenada a una silla de ruedas debido a las lesiones que arrastra tras las torturas sufridas. No se considera una heroína, nunca se adjudicó crédito alguno por sus acciones. «Podría haber hecho más», dice siempre que se la interroga sobre el tema. «Este lamento me seguirá hasta el día que me muera». «No se plantan semillas de comida, se plantan semillas de bondades. Traten de hacer un círculo de bondades. Estas los rodearán y los harán crecer más y más». La ciudad desnuda. Thank you. La ciudad desnuda. se llama? Cuéntame, por favor. Ay, pero nunca me digas que su nombre es La ciudad desnuda.